Ah, esto es maldad, Watson. ¡Adelante! ¡Señor Holmes! ¡Señor Watson! ¡Barker! ¿Qué lo trae por aquí? ¡Holmes! He tenido malas noticias. Noticias horribles. Me lo temía. ¿No ha recibido usted un cable? He recibido una carta de alguien que recibió un cable. Es el pobre Douglas. Me dicen que su apellido es Edwards. Pero para mí será siempre Jack Douglas, de Benito Canyon. Ya le dije que habían salido juntos para el África del Sur hace 3 semanas, en el Palmira. Exactamente. Bien, el barco llegó anoche a Ciudad del Cabo. Esta mañana recibí este cable de la señora Douglas, que dice... Jack fue arrastrado por la borda durante una tempestad a la altura de Santa Elena. Nadie sabe cómo ocurrió el accidente. Ivy Douglas. Ah, de modo que fue así. No me cabe duda de que la escena ha sido bien montada. Entonces, ¿usted cree que no fue accidente? Claro que no. ¿Fue asesinado? Con toda seguridad. También yo lo creo. Estos mafiosos infernales, esta maldita camada de criminales vengativos. No, mi buen señor. Aquí actúa una mano maestra. No intervienen escopetas cerradas ni torpes revólveres de 6 cápsulas. Se puede reconocer a los maestros antiguos de la pintura por la mancha de su pincel. Yo reconozco una obra de Moriarty con solo ver su realización. Este crimen se ha preparado en Londres, no en Norteamérica. Pero, ¿por qué razón? Porque ha sido ejecutado por un hombre que no puede fallar nunca. Por alguien cuya posición única depende del hecho de que tiene éxito en todo. Un gran cerebro y una enorme organización se han aplicado a acabar con la vida de un hombre. Ha sido como partir la nuez con el martillo. Una extravagancia absurda en el empleo de la energía, pero la nuez ha quedado efectivamente deshecha. ¿Y cómo es que ese individuo ha llegado a tener intervención en este acto? Yo solo puedo decir que la primera advertencia que recibimos de este asunto... procedía de uno de sus subtenientes. Estos norteamericanos han sabido lo que se hacían.